historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. En muchos países de América Latina, la revolución es hoy inevitable. La historia tendrá que contar con los pobres de América que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Fidel Castro desde Oriente a Batista combatió. Fidel Castro desde Oriente a Batista combatió. Y a la patria libertó con sus hombres dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Cada rebelde iba al frente con la bandera cubana, luchando allá en la sabana hasta lograr la victoria, para que Cuba en la historia sea libre y soberana. ¡Que viva Fidel! Que viva Fidel y la bandera cubana. Que viva, cante. Bien. ¿Cómo canta usted? Bien. Yo no voy a cantar porque, como notarán nuestros oyentes, estoy un poco congestionada. Bede no va a cantar. Y no voy a poder cantar de feliz cumpleaños porque me va a salir mal. Que viva Fidel, que viva Fidel. Comienza Al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Este espacio desde el cual intentamos burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, rescatar nuestra identidad latino-caribeña. Y como siempre pregonó, dijo y sobre todo actuó Fidel Castro, te invitamos a sentipensarnos latinoamericanamente. Un gran sentipensante latinoamericano, Fidel, ¿no? Sí, sobre todo un pensante latinoamericano que lo estamos homenajeando porque el sábado va a cumplir años, se aproxima su cumpleaños número 90, cumple 90 años Fidel Castro, nació el 13 de agosto de 1926 y es un gran homenaje porque ¿quién le hubiese dicho que iba a ser el último de todos los revolucionarios de Latinoamérica en seguir vivo en el 2016? Así impecable. Es. Hoy programa especial tributo a el gran Fidel Alejandro Castro Ruz, que nacía un día como el sábado en Holguín, hace 90, y por eso, como el número es redondo, hoy vamos a estar celebrando junto a Fidel el pueblo cubano y el pueblo nuestro americano este aniversario de natalicio de Fidel. Esa va a ser una de las cosas que tenemos hoy, rescatar nuestras raíces, en este caso a Fidel. También vamos a tener un rescate de nuestra cultura. ¿Por qué? Así es. Porque vamos a recibir a una banda de acá de la ciudad de La Plata que se llama Castañas de Cajú, pero que recupera muchísimos ritmos rioplatenses, sobre todo, y de la zona, y queremos que los oyentes de otras partes de nuestra América puedan conocerla y escucharla. ¿Primera vez música en vivo en el sur del río Bravo? Sí, estamos incursionando en lo que es la música en vivo, así que esperemos que salga todo bien, porque no es tan fácil como parece. Sí, esperemos que vengan. Todavía sí, los estamos esperando. Si están escuchando Radionauta, los estamos esperando. Sí, no la cuelguen mucho porque ya estamos esperándolos. Gran banda, Castañas de Cajú, ¿no? Suenan muy bien, altos músicos y también con mucha sensibilidad social. Nos van a contar su historia, sus proyectos y también van a tocar aquí en vivo. Tenemos raíces, tenemos cultura y también vamos a tener muchas noticias, ¿no? Vamos a navegar y a recorrer los hechos más noticiosos, como siempre lo hacemos, de esta semana en América Latina y el Caribe. Y tenemos también cobertura especial en los como no podría ser de otra manera, como anunció Lupita la semana pasada, se fue a cubrir los Juegos Olímpicos. La mandamos a cubrir. La mandamos a cubrir, así que Lupita está allá. No, no la tenemos entre nosotros hoy, pero impecable. La verdad que Al Sur del Río Bravo tenga una corresponsalía en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, me parece muy bueno. La cobertura que nadie te va a mostrar. Está muy parejo el partido de Del Potro con un japonés llamado Daniel, le contamos a la audiencia. Daniel es el japonés y no es Del Potro. Claro, Daniel es el japonés y no es Daniel Del Potro. No es Daniel Del Potro. Pero es Juan Manuel Del Potro. Así es, así que todas las vicisitudes de los Juegos Olímpicos en un ratito desde Río de Janeiro con Lupita, con su mirada especial. No sabemos que ella siempre tiene una cobertura distinta. Sí, sí, sí. No, no es que va a contarnos qué partidos miró. Ella seguramente esté en otro lado distinto, haciendo otra cosa distinta, que eso es lo más interesante de la cobertura de Lupita. Pero también le queremos comentar a los oyentes y a las oyentas que se pueden comunicar con este programa Al Sur del Río Bravo por las redes sociales. Estamos en Facebook Al Sur del Río Bravo, en Twitter @ Sur del Río Bravo, y quienes quieran nos pueden llamar al teléfono de la radio, que es el 451-69-17, le agregan más 54 si están fuera del país, y si no también lo pueden hacer vía WhatsApp, que por ahora viene escaso de mensajes, así que los invitamos. ¿Se revisa acá? Sí. Sí, sí, se revisa. Acá ahora lo revisa. Pero no, no hay mucha repercusión. Nuestro WhatsApp entonces de Radionauta, más 54-221-670-51-90, Radionauta, nuestra casa matriz, radionauta.com.ar, FM 106.3, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Y también salimos por las siguientes radios amigas comunitarias populares de América Latina y el Caribe, que son las siguientes. Desde Colombia, Radio Contagio de Colombia. En Chile, Radio Placeres, Radio Villa Olímpica, Radio Aucán y la agencia Medio Medio. Desde Argentina, El Algarrobo, desde Andalgalá, provincia de Catamarca, Radio FM La Caterva, desde la ciudad de Buenos Aires, y desde acá, cerquita, desde Punta del Indio FM. En Mendoza, Radio La Mosquitera, en Viedma, en la Patagonia, Radio Encuentro, en la capital de la Argentina también, Radio Colectiva, y en Córdoba, la Radio Pueblo FM Comunitaria, en Dean Funes. Desde Venezuela nos retransmite la Radio del Sur, Radio Antena Libre de la comuna Pío Tamayo de Barquisimeto y Radio Ecos, emisora comunitaria para la Organización Social de Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, las voces de Iximuleu. En Panamá, Radio Temblor. En Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, desde Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. No está Lupita porque está en Río de Janeiro. Agustín está por llegar en un rato. Esperemos que los Castañas de Cajú también. Quien sí está timoneando como siempre y controlando que todo vaya viento en popa, nuestro comandante Tupac Álvaro. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien usted? Muy bien, muy bien. Bien. ¿Lo empezamos a regañar o todavía no? Vele, ¿usted qué dice? Todavía no, porque recién empieza este programa, tenemos 2 horas. ¿Para qué empezar por ahí? No, no, tienen que esperar a la semana que viene, y si ahí realmente yo no cumplo con algo que prometo hace mucho tiempo, ahí sí me pueden regañar, pero si no, no. Pero el jueves que viene va a ser un programa después de mi cumpleaños. O sea, hay un... O sea, hay un porcentaje de probabilidad de que yo traiga tortas que sobraron, pero también puede ser que no sobre nada. Y que ustedes me tengan que regalar una torta. Yo voy a traer igual y no van a ser sobras. Bien, bien, me gusta. Bueno, estamos hablando que el programa siguiente va a ser el 50. Exactamente. Programa archi mega super especial vamos a tener. Entonces hoy es el... 49. No tenemos torta por Fidel. No, no, no. No, iba a hacer una... Lupita me iba a ayudar a hacer una con la cara de Fidel arriba, hecha con glaseado y qué sé yo, pero bueno, no está acá Lupita, así que se cayó eso. Está así bien. Que la tarea para Álvaro es para el próximo programa una torta, pero tiene que tener algún tipo de simbología latinoamericana. La cara de Lupita, por ejemplo. Pues claro, porque y con forma el número de documento de Lupita. O puede ser la forma del mapa de América Latina. Claro, esa fue la apuesta más arriesgada, que no sabemos si va a resultar. Veremos. ¿Qué número de programa? 49. Veremos al final también qué significados tiene el número 49. Ahora sí, ya tenemos puestos los cinturones de seguridad. Sí. Estamos listos y listas para emprender el recorrido habitual, el viaje por los sucesos más noticiosos a esta hora en América Latina y el Caribe, nuestra querida patria y matria grande. Vamos abrir la votación. Votaron sí 59, votaron no 21, nenhuma abstenção, total 80 senadores. Portanto, está aprovado o parecer, por hora, ressalvados os destaques. A pesar de que se sigue escuchando con mucha fuerza en las calles de Brasil este Fora Temer, Fora Michel Temer, adentro del Senado se escuchan otras cosas. Sí, porque tenemos una mala noticia en este caso de que el Senado brasileño aprobó la continuidad del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff y en dos semanas será la votación final del juicio político. Como escuchábamos en el audio disparador, en la votación 59 a favor, 21 en contra, como bien decías, así se da continuidad a este juicio político que entra en su última fase. Durante ese debate hubo distintas voces y entre ellas el abogado de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, que reiteró en su defensa que no existe ninguna acusación que haya sido comprobada. Quiero afirmar en nombre de la Presidenta de la República, señores senadores y senadoras, que si yo tuviese alguna duda de que hay una destitución política, bastaría escuchar el discurso del otro abogado para estar seguro de que no existe ninguna acusación comprobada al respecto. Tienen que leer el informe para ver que el relator trunca a los testigos, cita cosas que no se dijeron. Es un informe de la Santa Inquisición. Vamos a hablar de las acusaciones que son las razones invocadas en el presidencialismo para destituir a un presidente. Esa era la defensa traducida obviamente al español de José Eduardo Cardoso, el abogado defensor de la presidenta Dilma Rousseff. Decíamos que el Senado aprobó entonces el informe del relator del impeachment que recomendaba destituir a Dilma, con lo cual avanzó la penúltima fase de este impeachment contra Dilma. Sí, tenemos un testimonio más, en este caso de la senadora del PT, Gleisi Hoffmann. Vamos a escuchar lo que tenía para decir. Nosotros lamentamos mucho porque el rito es cumplido, pero es un rito que todavía busca un contenido. Esto es lo que ocurre aquí. Nosotros no tenemos un crimen para que la presidenta sea juzgada. Otra voz en defensa, en este caso del PT, que bueno, tuvo poca fuerza en esta votación. 59 contra 21. ¿Por qué es importante este número? Porque la votación final, que está prevista entre el 25 y el 29 de agosto, va a necesitar incluso un número menor de senadores para destituir a Dilma. Por eso decimos que está muy, muy complicada la cosa, casi, casi que con poca esperanza. Sí, si Dilma resulta condenada por al menos de 2/3 de los senadores, esto es más o menos 54. Justo 54. Pierde definitivamente su cargo y Michel Temer asume definitivamente como presidente hasta el 31 de diciembre del 2018, o sea que le quedan algunos años en el poder si esto es así, y además Dilma queda inhabilitada durante 8 años aproximadamente para ejercer cualquier cargo público, lo cual es un tiempo bastante extenso. Sí, 54 de los de 81 tienen que votar a favor para destituirla, o sea, 2/3, como decías. Y en esta hubo 59, o sea que ya hay que convencer a 6 en estos días, en estas 2 semanas de negociaciones. Complicada la cosa para Dilma, que está quedando así a un paso de ser destituida y de finalmente efectuarse por completo este golpe institucional, este golpe parlamentario en el Brasil. Por otra parte, el Partido de los Trabajadores, el PT, anunció que presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la ilegalidad del impeachment al que calificó como un golpe de Estado, o sea que el PT lleva esta situación a jurisdicción internacional, en este caso la CIDH, que pertenece a la OEA. Sí, también está bueno mencionar, porque no está apareciendo en la tele, no está apareciendo en el espectáculo de los Juegos Olímpicos, es que todo este proceso se está dando en simultáneo con los Juegos. Sin embargo, el Comité Olímpico está teniendo algunas manifestaciones bastante represivas hacia los que se manifiestan en contra de Michel Temer, y sobre todo las manifestaciones políticas públicas que se han dado, y las fuerzas de seguridad han reprimido algunas manifestaciones, han sacado gente de los estadios por tener carteles, lo cual está agravando un poco la situación de los derechos humanos en Brasil, y sobre todo en unos Juegos Olímpicos que son vistos internacionalmente y que justamente es una oportunidad para el pueblo brasileño de poder comunicar lo que está pasando. Sin embargo, hay una clausura bastante importante de esa posibilidad. Infinidad de manifestaciones contra el golpe, contra Temer, en cada una de las disciplinas, en cada uno de los eventos de estos Juegos Olímpicos. Como decías, el Comité Olímpico prohibió estas manifestaciones. Durante el fin de semana pasado estuvo obligando a espectadores a salir de los recintos que portaban algunos carteles que decían fuera Temer. Esto generó mucha polémica y un juez de Río de Janeiro tuvo que dar marcha atrás a esto. Dijo que ordenaba el cese de estas actividades represivas por parte del Comité Olímpico y hasta fijó algunas multas para los organizadores que expulsen a personas que estén manifestándose políticamente. Vamos a escuchar algunas de las cosas que tenían para decir manifestantes en las calles de Río de Janeiro protestando en el marco de los Juegos Olímpicos y diciendo fora Temer. Las escuelas públicas están abandonadas, los profesores en situación de miseria. Tenemos centenas de jóvenes fuera de las escuelas porque no hay escuelas, principalmente en los barrios de la periferia. Queremos devolver la presidencia de Dilma Rousseff, que obtuvo 54 millones de votos. Además, queremos decir también que esos juegos se transformaron en unos juegos de exclusión, porque solo en una comunidad de vecinos empobrecidos como la Vila Autódromo retiraron a 380 familias. Nuestro productor Agustín estuvo también en Río de Janeiro, recogiendo la voz del pueblo. Están todos en Río brasileño. Menos vos, Gerard. ¿Viste? Una cosa de locos. Bueno, eso gran parte de las manifestaciones. Una impopularidad de Michel Temer que quedó clarísima en la ceremonia de apertura, ¿no?, de estas Olimpiadas, cuando se comió un par de chiflidos. Sí, cuando hizo la inauguración, bastante gente que estaba en el estadio de la apertura empezó a chiflar, digamos, en contra de este saludo, que fue muy breve también. Muy, menos de 20 segundos tuvo Temer, porque obviamente no podía seguir. A pesar de la música y los fuegos artificiales que quisieron poner para tapar los chiflidos, Lupita nos va a contar qué pasó por esas horas en la inauguración. Hay que hablar de otras cosas que también estuvieron pasando en esta semana en Brasil y tienen que ver con nuevos escándalos de corrupción que salpicaron hasta nuevamente el propio Michel Temer. Sí, en una declaración en la que negocia un acuerdo de delación premiada para reducir su condena, el empresario de la construcción, Marcos Odebrecht, preso por el caso de Petrobras, vinculó a Temer con el escándalo de corrupción en la petrolera estatal. Odebrecht aseguró que Temer pidió a la empresa más de 3 millones de dólares para la campaña de su partido. También directivos de esta misma empresa señalaron que la corrupción arrancó en la campaña presidencial del actual canciller José Serra, que quiso ser presidente en 2010, o sea que delatores de la causa Petrobras involucraron directamente a Temer y al canciller Serra en este escándalo de corrupción. Sí, también está bueno para señalar que en los últimos 3 meses o 4 meses que lleva Michel Temer como presidente interino, ya denunciaron 3 ministros por corrupción que tuvieron que renunciar a sus cargos, lo cual habla también de un gobierno que está denunciando a otro gobierno y lo está sacando del poder por casos de corrupción, pero sin embargo esto no es excepción de este gobierno interino. Sí, a pesar de estas denuncias de corrupción que ya quedan en evidencia, ¿no?, el carácter de la composición del gobierno de Temer, a pesar de las manifestaciones en contra, todo parece indicar que va a avanzar este juicio político, esta destitución de Dilma, lo que marca cómo están las cosas en el sistema político en Brasil. Mientras tanto, nosotros seguimos gritando y cantando junto al pueblo brasileño. Vos sobre todo. Yeah. cazuela de mariscos en un barco azul, cazuela de mariscos en un barco azul, eventuales panes bajo la oscuridad del puente. Eventuales panes bajo la oscuridad del puente. ¿Qué está sonando de fondo, querida Belén? Castañas de Cajú, porque ya llegaron los compas de Castañas. Estamos arrancando el segundo bloque de Al Sur del Río Bravo, mientras Del Potro sigue perdiendo. ¿Está perdiendo en este caso? Sí, sí, sí, está perdiendo con Daniel. Bueno, en un rato Lupita nos va a contar más de los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, ahora sí, lo prometido, los queridos compas de Castañas de Cajú. ¿Cayú cómo sería? Cajú decimos nosotros. Acérquese, acérquese. Lo decimos Cajú. Bueno, preséntense, aquí. Ramiro, ya lo conocemos. Presente acá a sus compas también. Bueno, está Juano, guitarrista y cantante. Y Facu, que es el bajista, también toca el cinte, canta, baila, salta. Pero hoy trajo la guitarra. Hoy estamos todos con guitarra. Es una versión reducida de Castañas de Cajú. Versión de bolsillo. Bien, para la gente que nos escucha en otros lados, porque en La Plata ya son hiper famosos, ¿no? Pero bueno, quienes no los conocen, llegamos a otras radios en otros países de América Latina. ¿Quiénes son los Castañas de Cajú? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la idea artística de la banda, el proyecto? ¿Hace cuánto están? Y estamos tocando hace 8 años ya. Ya me perdí yo con los años. Somos una banda que mezcla muchas cosas, una gran mezcla de cosas. Mutamos constantemente, pero hacemos, nos mantenemos más o menos entre lo latinoamericano y el rock. Más por ahí en lo rioplatense, tal vez. Ahora estamos más rockeros, estamos por presentar nuestro tercer disco, armándolo, ya tenemos dos. El primero es Entre Luna y las Hojas, que una canción de ese disco estaban pasando recién, si escuché bien. Sí, sí. Y la que suena de cortina, ¿no? A ver, subíla, Álvaro, un poquito. ¿Quién sí, tenga? ¿Qué canción es? ¿Cuál es? Eventuales panes, no me acordaba. Nosotros le decimos de otra forma, por eso. Bueno, también tenemos el segundo disco, es Pequeñas Resistencias. El tercero aún no tiene nombre. Va a ser un disco video, así como una especie de DVD que vamos a subir a las redes. ¿Están ahí produciendo el tercero? Sí, lo estamos armando ahora mismo. Y vamos, ahora vamos a tocar canciones del tercero. El tercer en disco. Exclusiva. Inéditas, ahí va. Para la gente que quiere conocerlos, ¿cómo los encuentran? Por Facebook, más que nada. Pueden me gustear nuestra página de Facebook. También tenemos una página web que es Castañas o Castañas. Es. ¿Página web? Sí. ¿Anda? ¿Existe? Creo que en castañasdecajú.com, pero sobre todo en Facebook y en YouTube. Y en YouTube hay un par de... Bueno, ahí, el disco... Hay todo, está todo. Los discos están ahí también en sí. YouTube, así que pueden... Hay videoclips de todo. Hay videos también que cosas, han tocado... Cosas que también no tienen que ver. Videos en vivo que han tocado en programas de televisión, ¿no? Incluso en 678, en TN, han estado en varios programas de tele. Sí, se los sí, pueden ver ahí en YouTube. Estuvimos también bastante en la tele, sí. Ahí va. Che, la pregunta obvia capaz para toda banda, el nombre... Castañas de Cajú, además de esa fruta seca tan rica. Tan rica. Sí, con ese sabor tan especial. No sé, ¿por qué les pintó ese nombre? Y teníamos que tocar, ya tiene un origen mítico. Yo siempre cuento esta historia y me dicen que no es cierta, pero... Pero no importa, nadie lo sabe. Pero para mí sí es cierta, me acuerdo perfectamente el día que estábamos a punto de tocar. ¿Hay distintas versiones? Hay distintas versiones, sí. Pero la mía es la aposta. Los demás no tienen micrófono para decir la suya. Bien, ¿la versión oficial? Teníamos que tocar y no teníamos nombre, así que nos pusimos así a pensar y no se nos caía una idea, la verdad. Y en eso empezamos a nombrar bandas que ya existían. Y ahí apareció Almendra. Y a partir de Almendra empezamos a nombrar frutos secos. Ajá. Y cuando llegamos a Castañas de Cajú nos gustó el cómo sonaba. Y el sabor también nos gusta. Ahí va. Es ese. Uno se olvida que almendra refiere, no sé si les pasa. Uno dice almendra sí. Y no me suena a la almendra. Lo asocio más a la banda que a la fruta seca. Bueno, es eso entonces. Uno a veces piensa, toda una historia así, pero no, es simplemente... Después, cuando llegamos a Castañas de Cajú nos pusimos a investigar si... ¿Cuánto salían las castañas de cajú, por ejemplo? Eso fue muy importante porque no queríamos que sea algo caro. ¿Es un producto nacional la castaña de cajú? No me acuerdo. Es más brasileño, ¿no? Sí. Ahí va. Muy bien. Bueno, ¿cuál va a ser la primera canción que nos van a regalar? Una canción que se llama Jardinera. Es una milonga. Una milonga. Ustedes, antes de meterlos en la canción, tienen esa impronta muy rioplatense, comentabas. Bueno, ¿cuáles son las características principales de la música que, bueno, en principio atañe a lo que es Argentina y Uruguay, ¿no? ¿O va más allá? Facu puede contestar eso. Rioplatense, sí, tiene que ver con el Río de la Plata. Sí, bueno, murga, candombe, tango, milonga. Si bien nosotros... Tenemos otros dos integrantes que son los que más ruido hacen, digamos, tocan batería y percusión, que por cuestiones de espacio no están aquí hoy. Hoy nos animamos a hacer esta milonga que es de Rami, que es una milonga más tradicional, entre comillas. Que bueno, que es un poco ese ritmo típico que nosotros conocemos y que cantaban nuestros abuelos. Y acá en el disco que estamos grabando contamos con la participación de Alejandro Balbis, que es un uruguayo murguista de larga data, y hoy, bueno, no pudo venir. a Gata llegamos nosotros a horario, imagínate. Así que, bueno, hacemos un poco eso y también otras cosas que no necesariamente remitan a la música latinoamericana o rioplatense en particular, sino que son canciones de rock, como podrían ser El Flaco, Charlie o lo que fuera, como disparadores para nosotros. Buenísimo, nos callamos, ¿no? Y los dejamos tocar un poquito en vivo al sur del Río Bravo, Castañas de Cajú, hoy en versión de trío de guitarras. Así que tres guitarras y las voces también. Les dejamos los micrófonos. Meta. Suena Castañas de Cajú y la canción Jardinera. Jardinera. Fondo de las cosas, en tus ojos mansos se abre el sur, enredada en mi memoria, paz brotando y dejando inquietud. Vos sabés sembrar. Está tu calma, tu paisaje lento, tu calor de tus pies, el patio brota y tu boca pájaros soltó. Vos sabés darte a volar. Vos sabés brotar, sanar, sembrar, llover, drenar las horas, dejar rodar la luna. Pájaros soltó. sabes transformar. Vos sabes brotar, sanar, sembrar, llover. Qué lindo, ¿eh? Muy lindo suena. ¿Cuántos faltan? ¿Tres integrantes? ¿Dos integrantes? ¿Son cinco en total? Sí, sí. Pero acérquense. Estables somos cinco, ahora somos tres en este momento para la gente que no puede ver, solo puede escuchar. Y en realidad también solemos tocar con algunos amigos invitados. Últimamente estamos, sobre todo, las músicas de este último disco que estamos trabajando, que decía Rami, que les contaba Rami recién, cuenta con la participación de una sección de vientos. Tenemos trompeta, trombón, también algunos percusionistas invitados, que eso en general también salen con nosotros a tocar. O sea, somos cinco estables, pero con otros amigos músicos que se suman al proyecto. Que se van integrando. Son cinco, pero a ver si alguno se anima a enumerarme rápidamente la cantidad de instrumentos que hay también en escenario o que suele haber. 277. Hay clarinete bajo, bandoneón, guitarra criolla, guitarra eléctrica, guitarra acústica. Sin repetir, sin soplar. Charango, bajo, batería. Muy completo. Percusión, bueno, también se subdivide en un montón de cosas. Berimbao, bombira. Y bueno, ¿qué más? ¿Me faltó alguna? Y bueno, y después los vientos. Trombón, trompeta. En el disco también hay un saxo invitado. Y ritmos, hablaban de con fuerza todo lo que es los ritmos rioplatenses, pero también algunas otras incursiones, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con estilos musicales o fusiones que van metiendo ahí. Sí, sí. Nos vamos también de los rioplatenses, vamos un poco a Brasil también. Por todos lados andamos. No tenemos mucho respeto por los géneros. Por la frontera, ahí va. Y su recorrido también musical, ¿han ido por otros países presentando su música? ¿Qué recepción han tenido? Sí, fuimos a Brasil. Estuvimos en Sao Paulo y en Río. En Río dos veces el año pasado. Así mágicamente el año pasado fuimos dos veces a Brasil. Y la verdad que fue zarpado, estuvo buenísimo, nos sirvió mucho, crecimos mucho como grupo. Y un viaje hermoso, estuvimos 15 días entre Sao Paulo y Río la primera vez. ¿Presentando los discos? Presentando, sí. Pequeñas Resistencias estábamos presentando en ese momento. Y anduvimos por ahí tocando y compartiendo con músicos allá también, así que re lindo. ¿Qué puntos en común han encontrado por ahí entre lo que es la situación de la cultura popular, las músicas, los músicos independientes en Argentina y por ahí en otros lados que hayan estado, como en Brasil, por ejemplo? Y no sé, creo que siempre nosotros como músicos independientes, por ahí la lucha es la misma, ¿no? La lucha que también se refleja en un montón de lugares, porque es difícil entrar, uno tiene que ser sincero con lo que hace. Cada grupo, cada persona tiene sus búsquedas individuales desde su sinceridad y también para vivir tenés que entrar en el mercado de alguna forma y buscar esa grieta para poder subsistir de la música que estás haciendo. Entonces yo creo que eso debe ser algo que se da en todo el mundo, ¿no? El capitalismo está en todo el mundo y todos lo padecemos. Y nosotros, como tanto nosotros como los músicos de allá y de todos lados, estamos buscando esas fisuras porque no queremos, como transar, se dice, por ahí de alguna forma. Queremos hacer la música que nos parece que, que es lo sincero, lo que nos sale del corazón y en lo que creemos, y buscarle la vuelta para que eso que creemos sincero sea también lo que nos debe comer y poder hacerlo mejor. En cuanto más plata ganemos, mejor podemos tocar. No, mentira, pero poder vivir de esto, si pudiéramos vivir de la música, realmente sería hermoso para nosotros. Y yo creo que cualquier músico independiente, esa es su búsqueda también, entre otras, para poder seguir adelante. No sé si vos querías decir. Me acordaba algunas cosas de por ahí en Río, más que nada, del hacer colectivo también, como el hacer música como de la cotidianeidad. Por ahí, no sé, en algunos casos donde estuvimos parando en una favela allá en Río, bueno, hacer música es parte de la cotidianeidad, no es que este es músico y este no es músico. Digo, eso es lo que pudimos observar un poco en ese contexto, ¿no? Como que la música se hace medio entre todos y se hace todo el día también. Y por ahí lo que sí, más en San Pablo, creo yo, mucha diferencia, como mucha distancia entre la cultura oficial, digámosle, y la cultura no oficial, que es la mayoría, digamos. Hay como, no sabría decir comparativamente, pero hay como una instancia de que, bueno, la clase más humilde, más clase media, clase baja, trabajadora, no tiene acceso a la cultura oficial, no es una voz posible. Son procesos, ¿no?, de transformación, y que seguramente lleven mucho tiempo, por ahí ahora se complique un poco más, pero bueno, eso, ¿no? Como por ahí hay una cuestión del acceso a la cultura oficial muy marcada, ¿no? Hay gente que nunca va a acceder a la cultura oficial, pero bueno, como dice Rami, nosotros nos interesa más, escuchar más esas voces, que son por ahí las que portan, como unas voces nuevas, copadas para nosotros, que nos alimentan también para poder seguir tocando, ¿no? Hablan como, se siente, ¿no?, como cierta sensibilidad social o una mirada de compromiso con la realidad de nuestro pueblo, ¿no? En lo que dicen ahora, en lo que cantan, en lo que hacen también. Tengo entendido que han hecho talleres, ¿no?, han participado en instancias así de formación en algunos espacios, en centros penitenciarios, en lugares así. No sé si quieren comentarnos algo al respecto de esas experiencias que han tenido de, más allá del escenario, bueno, también involucrarse con nuestras realidades, aportando en otros, desde otros lugares también. Sí, no sé si alguno quiere contar eso. Bueno, sí, estuvimos en su momento, tal vez últimamente no hemos tenido mucho acercamiento a los talleres, pero tuvimos un momento de la banda en el que dábamos muchos talleres y eso estaba buenísimo. A veces dábamos talleres en escuelas de música, por ejemplo, y nos aportaba mucho en el encuentro con los músicos de otros lugares del interior. Y también varias veces fuimos a institutos de menores, más que nada, si no recuerdo mal, acá en La Plata y en Mar del Plata también. También a algunas de escuela rural, y fue una experiencia muy, muy, muy linda, la verdad. Yo incluso, en parte por eso, después también entré a militar a Trapamuros, que a seguir con eso, porque fue esa experiencia como que me llenó de cosas que quería seguir desarrollando. Y llevar música... Atrapamuro, un colectivo de educación popular en cárceles, sí, aquí en la ciudad de La Plata, para quienes no saben... Eso. No, fue una experiencia muy, muy zarpada, porque llevar música a esos lugares... Me están pidiendo la guitarra. Te chorearon la vida, llevar, amigo. Música así en vivo, como... Ya resulta transformador, ¿no? En un ambiente tan hostil, tan represivo. Y bueno, y hacerlos tocar. Me acuerdo que una vez Facu, que por ahí es el que más dirigía esa parte, nos hizo armar como un ensamble improvisado con los pibes de ahí del Instituto de Menores. Y fue re zarpado para mí ver, re hermoso, cómo se transformaban las actitudes corporales de la gente solamente con participar de una música que estaba sonando, aportando algo simple. Otros por ahí sabían tocar y podían hacer cosas más complejas, pero ya con cualquier cosa que uno podía hacer y sentirse parte de un todo, se transformaba el cuerpo, se transformaba la mirada y se lograba encontrarse desde otro lugar. No sé si alguno de los otros dos quiere agregar algo ya para irnos al segundo tema, la segunda canción. Estamos muy bien. Faltaría un matecito, pero veo que el matecito ahí está parado. Está medio peligroso. Ahora vamos a ver si lo revivimos. Pero bueno, no sé si quieren dejar también algunas coordenadas para seguirlos, para no sé si tienen alguna fecha ya para invitar o algo que quieran pasar el chivo. Bueno, ahora en realidad estamos como dedicados a trabajar en el disco que estamos grabando. Es un disco así como pretencioso porque va a ser también con video, digamos, una especie de DVD. Y entonces significó mucho esfuerzo y ya en la vacación de invierno resolvimos una parte importante. Fueron dos semanas muy intensas de casi jornadas de 20 horas diarias. No vacaciones. Mientras graban el disco, ¿también filman? Claro. Claro, esta vez sí, se grabó el disco y al mismo tiempo se estaba resolviendo toda una cuestión. Había como una especie de set de grabación con muchas luces y muchas cámaras, qué sé yo, y fue muy intenso, muy lindo como experiencia, pero muy cansador. Entonces, como que toda la previa a esa experiencia fue como focalizar en eso, incluso tocamos poco también este año. Y ahora lo que queda del año vamos a seguir terminando ese trabajo, porque ahora falta todavía más seguir grabando otras cosas y demás. Entonces, como que este año no va a haber muchos conciertos. Sí tenemos algunas cosas, pero en este momento no recuerdo. No sé si tenemos algo puntual para... No, en principio no. Seguirnos por Facebook y ahí vamos a ir tirando las fechas seguramente que van a ir surgiendo. Castañas de Cajú, así lo pueden buscar en Facebook, también en YouTube. Y como suena de fondo, se suma un instrumento. Uno de viento. ¿Cómo se llama esta segunda canción? Ahora vamos a hacer una, nos tomamos el permiso de hacer una canción del gran Eduardo Mateo, quien lo conoce, compositor uruguayo, googleenlo, que es muy interesante. Esta canción se llama De mi pueblo. Bien, ¿y es una flauta? ¿Qué? Eso es un clarinete, ahí va. Se suma el clarinete. No todo lo que se sopla es una flauta. Clarinete y dos violas, parte de los Castañas de Cajú. Homenaje a Eduardo Mateo, ¿no? Gran músico uruguayo, se despide Castañas de Cajú con nuestra querida música latinoamericana, rioplatense, y suena de esta manera. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo hoy. De mi pueblo, no te vayas. No te vayas, no, me quedo triste si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo hoy. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo hoy. De mi pueblo, no te vayas. No te vayas, no, me quedo triste si te vas de mi si te vas de mi pueblo, de mi pueblo, no te vayas, no te vayas, no, me quedo triste si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo. Thank you. Ya regresa al sur del río Bravo. La tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo mientras la producción está tratando de convencer a los castañas de Cajú a ver si se quedan unos minutitos y nos regalan algún temita más. Sí, pero hoy tenemos un programa muy movido porque tenemos más invitadas en este caso a que formen parte de Al Sur del Río Bravo. Está con nosotros Lolita Chávez, bienvenida al Sur del Río Bravo. Militante campesina y feminista comunitaria de Guatemala, ¿es así? Sí, mucho gusto. Sacrico Nogel, Kinyajun Ritziliguch Chihue, yo hablo maya quiché, soy Aura Lolita Chávez, soy integrante del Consejo de Pueblos Quichés por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio. Bien, seguramente este programa sale en radios de Guatemala, que se llama Las Voces Disimuleu, seguramente habrán comprendido el 100% de lo que dijo. Así que, Lolita, ¿qué es lo que viniste a decir, a contar tu experiencia acá en la Argentina? ¿Cuál es el mensaje de la situación que viven allá que querés comentar, en este caso acá al sur del río Bravo? Bueno, muchas gracias por este compartir de las voces en la Red de la Vida. Gracias por estos espacios y con nuestras voces pueden trascender fronteras. Decirles a los diferentes pueblos que en los diferentes territorios que nos escuchan, dejar claramente nuestra relación con la vida, nuestra relación con la madre tierra, pero también nuestra denuncia en relación a que por nuestro modelo de vida, nuestras formas de convivencia en las montañas, con la biodiversidad, ahorita estamos siendo criminalizadas y criminalizados, estamos siendo perseguidas, estamos siendo encarceladas. Hay hermanas y hermanos que han sido ya asesinadas, y esto es porque las empresas transnacionales que tienen muchos dineros de diferentes partes del mundo, de las potencias mundiales también, llegan y quieren imponer sus megaproyectos a través de minería, hidroeléctrica y muchas otras, como Monsanto también, que saludamos la fuerza que tenemos, que ya sacamos a Monsanto de nuestro territorio, pero sigue queriendo invadir, y ahorita están fuertemente tratando de privatizar las montañas. Y una pregunta que tiene que ver con por qué estás acá en Argentina, qué es lo que viniste a hacer acá a nuestro país y cuáles son por ahí las luchas que desarrollan allá y acá también, digamos. Bueno, yo soy feminista comunitaria. Nosotras también denunciamos los patriarcados, denunciamos las violencias internas, patriarcado occidental, patriarcado desde el que está dentro de las de los pueblos. Entonces yo agradezco a Pañuelos en Rebeldía, a las organizaciones, a todas las hermanas feministas del mundo, porque yo logré salir gracias a la denuncia que interpusimos cuando me asesinaron me intentaron asesinar en Santa Cruz del Quiché. Santa Cruz del Quiché es un territorio también que ha habido mucha guerra, tierra arrasada. Guatemala está dirigida por un gobierno que también está vinculado con el genocidio, con militares, y los militares están adentro de los territorios. Quisieron matarme me quieren desterrar de mi pueblo y pues tengo demandas en mi contra. Lolita Chávez, militante feminista, indígena guatemalteca, nos visita. Ella es integrante de la organización Consejo de los Pueblos Quichés por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio. Lolita, hablabas de toda la situación de persecución que viven y de hostigamiento, ¿no?, en los pueblos indígenas y campesinos en Guatemala, y en particular cómo sufren esto con más fuerza las mujeres. ¿Qué puntos en común, qué cosas en común ves entre la situación que viven ustedes desde la lucha del feminismo comunitario y lo que estás viendo por ahí en otros lugares de América Latina que hayas podido ir, o acá en Argentina incluso, donde por ahí las realidades son distintas, en las ciudades? Bueno, ¿qué cosas en común encontrás entre las problemáticas que sufren las mujeres en tus comunidades y en otras regiones de América Latina? Bueno, yo acá es primera vez que vengo a Argentina y me indigna muchísimo, pero también me llama mucho la atención que hay mucha historia borrada. Hay mucho racismo también que estoy viendo acá en Argentina. Hay hermanas mapuches que me cuentan también que tienen que vivir sus modelos de vida en forma clandestina, pero también las múltiples violencias, las múltiples opresiones que se viven, porque también hay asesinatos que han quedado impunes de mujeres, hay también mucho trabajo forzado, no hay igualdad en las condiciones. Hay también hermanas de Bolivia que, por ser de otro territorio, también son como no son vistas en igualdad de condiciones. Eso es muy fuerte, porque nosotras solo queremos vivir así como aquí las hermanas quieren vivir, y vivir una vida digna, tenemos ese derecho. También allá eso decimos, y eso de vivir bien, esa armonía con la madre tierra, es algo profundo que también los sistemas neoliberales, patriarcales, no están viendo. Saludo las vidas y le doy mucha fuerza a las hermanas que nos están escuchando para seguir caminando, seguir tejiendo con estas fuerzas, con amor, y vernos con amor en la diversidad también humana, en la diversidad y en la pluralidad, no solo humana, sino con las diferentes especies que cohabitamos la madre tierra. Lolita, para ir cerrando esta corta entrevista, te queríamos preguntar si nos podés comentar un poco qué es lo del feminismo comunitario, cómo se define y cuáles son sus características. Bueno, los feminismos comunitarios los estamos entretejiendo. Son feminismos que surgen desde adentro de las comunidades, en los territorios. Feminismos también que vivimos en como cuestionamiento de patriarcados de ancestrales originarios y patriarcados occidentales. Pero también los feminismos que analizamos las relaciones de poder. Incluso nosotras allá decimos desde la cama, desde las casas, desde las relaciones con las familias que se imponen, con los modos de ser. Entonces eso es el entretejido que hacemos con amor en la pluralidad. Bien, Lolita, un gusto haberte tenido este paso fugaz por Al Sur del Río Bravo. Tenemos entendido que en unos minutos ya estás arrancando esta charla, este taller que vas a compartir con compañeras feministas aquí de la Argentina. Mensaje final a quien te esté escuchando, este es un programa que tiene en su esencia esto de rescatar nuestra identidad latinoamericana. Bueno, desde el feminismo comunitario, ¿cuál es tu mensaje para lo que estamos viviendo hoy en América Latina y sobre todo esta necesidad de seguir fortaleciendo la lucha contra el capitalismo, pero sobre todo contra el patriarcado? Sí, también que se entrelaza capitalismo, neoliberalismo, patriarcado, o sea, esos se vinculan. Entonces, decirle a las hermanas y a los hermanos, a la vida, que estamos en esta red de la vida, que no estamos solas, que estos estados, estos sistemas se jodieron porque los feminismos comunitarios, los feminismos del mundo trascienden fronteras, trascienden sistemas y trascienden todo lo que se quiera imponer porque que es por amor a la vida. Un gran saludo a las vidas con quienes nos conectamos y las energías. Muchas gracias. Ahí va, que sepan que están jodidos, ¿eh? Acá ya lo dijo Lolita Chávez, militante campesina y feminista comunitaria de Guatemala. Así que un gusto haber pasado. Agradecemos también a las compañeras que nos han hecho el enlace para tenerla unos minutos acá a Lolita Chávez. Nos vamos a ir a una breve pausa. ¿Vamos a escuchar Pelado Cordera? No, por favor. Vamos a una tanda y ya volvemos con más Al Sur del Río Bravo. Hoy en Radionauta, Poligrama. Vos estás dado vuelta. Depende del lado que se vea. Pareces o sos un extraterrestre. Un mundo interno donde es posible toda metamorfosis. Hablar en contra de la psiquiatría, de la sobremedicación. Las maricelas que estamos entrenando, estamos en el equipo de las mujeres. Locas por vivir, locas por hablar. Los imagino tomándose unos mates. Cuando nacen las mejores ideas. Y hablar en contra de los manicomios. Chin chin y salud. Poligrama, jueves a las 2 de la tarde, un espacio de gladiadores de la sonrisa. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Al Sur del Río Bravo. Continuamos Al Sur del Río Bravo. ¿El futuro cuál va a ser? ¿El capitalismo? El capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando el hombre contra el hombre. Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente, y no este, un régimen superior a este, puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. Si sobrevive, y tengo esperanza de que sobrevivamos, a pesar de los errores de los políticos, a pesar de las estupideces de los políticos, entonces creo que sí, que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia. Bueno, el mensaje de Fidel, una de las tantas pequeños homenajes que tenemos en el día de hoy. En un rato vamos a meternos de lleno también en celebrar estos 90 pirulos de Fidel. Pero mientras tanto tenemos la retirada, la despedida de los compas de Castañas de Cajú. Muchísimas gracias por participar de Al Sur del Río Bravo. Esperamos que les haya gustado. Pero para despedirnos queríamos pasar un tema que va a venir luego. Y antes queríamos preguntarle un poco cuál es para ustedes el resurgir de la música latinoamericana o esta mixtura de ritmos y de formas de hacer música que está muy presente ahora, por lo menos en Argentina y en algunos países de nuestra América. ¿Por qué creen que está resurgiendo esa escena o está más en boga ahora? Claro. Creo que son varios factores, ¿no? Por ahí uno más tecnológico, digamos, podría ser que el acceso quizá a la cultura más independiente, under, digamos, hoy en día se ha vuelto más sencillo. También es más, por ahí, más sencillo acceder a grabar un disco. Y antes, un poco lo que charlábamos recién, ¿no? Quizás era más difícil tener la posibilidad de hacer tus canciones y voy a grabar un disco, aunque sea entregarlo en determinado formato. Y en este lugar la cultura popular como que ganó su espacio en la disputa, digamos, de poderes. Me parece que muchos músicos hemos decidido volcarnos a hacer esas músicas también, y entenderlo desde un lugar re sano, en el sentido de que está, no hay que bardear al otro que no toca candombe y que quiere tocar pop, porque está bien también, pop, digamos, para divertirse. Claro, o sea, como no ponerse en un lugar contestatario, porque está bueno entender que somos hijos de por ahí de distintas culturas, y me parece un poco también que somos los momentos políticos y culturales, ¿no? Quizás en los 90 era más difícil, uno escuchaba por ahí la Bersuit o algunas bandas que se le animaban a tocar masivas, digamos, a tocar cumbia, cuarteto, que eran como músicas, como malas palabras para la gente bien, digamos, y eso se va trascendiendo. Igual sigue habiendo, obviamente, mucha prejuicio, ¿no? Mucho prejuicio, totalmente, pero bueno, vamos, esperemos que en camino hacia eso, y en nosotros está el poder aportar nuestro granito de arena de tocar eso, ¿no? También, y una cosa también importante es que por ahí nuestra generación, nosotros rondamos los 30 años, nos empezamos a escuchar música por ahí a partir del rock, pero también con una presencia de nuestros viejos en compartir la música, como quizás antes las otras generaciones, bueno, los adultos escuchan estas músicas y los niños o jóvenes escuchan otra música. Y bueno, uno también se crió escuchando o folclore o León Gieco o no sé, y bueno, supongo que desde ese lugar también ha pasado eso. Hay muchos centros culturales, por suerte, que apuestan al hacer colectivo, y la murga, el candombe, el coro, como también son de hacer colectivo y de mucha gente. Por ahí otro tipo de música es más de lo individual. Claro. Entonces me parece que por ahí eso puede estar ayudando. Todo eso. Pasaba por Al Sur del Río Bravo, Castañas de Cajú. Un honor haberlos tenido. Un honor que hayan sido la primera banda en vivo acá en este programa latinoamericano. Y nos vamos a ir con una canción de su futuro, ¿no? Trabajo. No, del anterior, de Pequeñas Resistencias. Acá es Florentino. Ahí va. Sí, de Pequeñas Resistencias es. Bien. Salten se llama la canción. Salten, así salten. Que bueno, todos salten. A saltar. Todos a saltar, música popular nuestra americana. Una excelente banda, súper recomendada para quienes quieran conocer un poco más. Castañas de Cajú, lo buscan en Facebook, en YouTube. Y nos vamos despidiendo. Retirada con Castañas de Cajú, no sé si quieren decir algo más. Muchas gracias, amigos, muchas gracias por la onda. Bueno, gracias a ustedes, y nos vamos con Asalta, nos vamos saltando. Salte. Ahí va, gracias, che. Saltar, las mechas ya se frenan en el aire, tan solo salten. No existe nada más, mantengámonos todos en el aire. Terminemos con esta imposición llamada suelo, que nos arrastra, nos estorba. Y salten, no paren de saltar, comiencen ya a levantar vuelo, sintamos como el aire se hace lerdo. Imposición llamada techo, que nos aplasta, nos encorva. No paren de cantar, no paren de bailar, no paren de gritar y salten. No paren de querer, no paren de crear, no paren de buscar y salten. No paren de desear, no paren de jugar, no paren de bailar y salten. No paren de querer, no paren de luchar, no paren de gritar y salten. Terminemos con este silencio tenso. Griten, sublemen, se rompan y bailen y salten. quietud enferma. Griten sublevense, se rompan y bailen y que solo juegan. Terminemos con esto de pelearla solos, terminemos con esta quietud enferma, terminemos con esto de poner la cara y esperar el golpe que nos derrota, terminemos con esto. Continuamos al sur del Río Bravo, nos quedan todavía 50 minutos. ¿Qué 58 día noticias, 2 entrevistas, 5 bandas, todo en al sur del 7 Río 7 canciones Bravo. Sobre Fidel y 27 audios. Y Lupita, y Agustín, que ya llegó y le damos la bienvenida. Y no saludó, mire usted. Pero está haciendo el mate como corresponde. Está haciendo mate, bueno, cuando quiera puede saludar. Continuamos, te recordamos las vías de comunicación, si querés hacer tu aporte, tu crítica, tu comentario, nuestras redes al sur del Río Bravo, así nos encontrás en Facebook, y @surdelriobravo en Twitter, por WhatsApp más 54-221-670-5190. Así es, seguimos con un poco más de noticias por Nuestra América. Noticias al sur del Río Bravo. Venezuela. Venezuela, Venezuela, nos vamos para hablar de lo que sigue siendo la convocatoria al referendo revocatorio por parte de la oposición venezolana. Algunas noticias que tienen que ver con esta iniciativa, en este caso la vía legal que busca la derecha venezolana para destituir a Nicolás Maduro. Sí, en este caso el Poder Electoral llamó a respetar los plazos del revocatorio y la oposición convocó a una movilización. La rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, anunció este martes pasado que de cumplirse todos los requisitos necesarios, esto quiere decir la recolección del 20% de firmas para activar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, se realizaría a finales de octubre de este año. Escuchamos a la rectora del Consejo Electoral venezolano, Tibisay Lucena. Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección de firma con todos los aspectos de seguridad y técnicos, operativos y logística, probablemente la recolección del 20% de la firma se llevaría a cabo hacia finales de octubre, una vez cumplido con todos los requisitos que establece. Venezuela. Bien, entonces el próximo paso para el referendo, la recolección del 20% de las firmas del padrón electoral. Lo que tiene que juntar la oposición venezolana son 4 millones de firmas. En caso de que los logre, el órgano electoral tiene a partir de ahí 15 días para validarlas y después va a convocar efectivamente al referendo, que se debe realizar, según lo marcan las normativas, en un lapso de 90 días como máximo. Sí, de todas formas la oposición venezolana no está a favor de esto y sostiene que la CNE está alargando el proceso y ha convocado a una masiva manifestación en Caracas para el próximo 1 de septiembre. Esto tenía para decir el secretario ejecutivo de la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, líder opositor venezolano. Queremos decirle al país, queremos decirle al mundo tres cosas absolutamente claras. Después de haber soportado hora y cuarto de la señora Tibisay Lucena balbuceando para no decir nada, nosotros queremos transmitirle al país y al mundo tres convicciones muy precisas. Primero, nos vamos a ver todos el primero de septiembre en la marcha a Caracas, en la gran toma a Caracas, porque tenemos que exigir con precisión y con respeto por el pueblo de Venezuela la fecha de la recolecta del 20%. Esa es la primera precisión. La segunda, aquí va a haber referendo revocatorio, y va a haber referendo revocatorio en el año 2016, porque es técnicamente posible, porque es políticamente pertinente y porque es socialmente indispensable. Venezuela. Bien, ahí arremetiendo la derecha venezolana, presionando también al Consejo Electoral para apurar los tiempos. Lo cierto es que la rectora del CNE, Tibisay Lucena, dijo que los lapsos no se pueden atropellar. Y aclaró, el Consejo Electoral no puede retrasar ni apurar la activación del referendo. Sí, Maduro también afirmó que el gobierno va a garantizar la paz frente a los planes violentos que ya está anunciando la oposición. Vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro. Nosotros vamos a garantizar la paz, la independencia, la soberanía política y la revolución bolivariana junto a nuestro pueblo en unión cívico-militar. Y así como lo dije en enero, en febrero, cuando ellos lanzaron de manera febril 5, 6, 7 planes, ninguno tiene viabilidad. Yo les digo, los nuevos planes que ustedes tienen de violencia serán derrotados por la conciencia mayoritaria del pueblo y por un gobierno que sabrá conquistar la paz. Venezuela. Ahí Maduro alertando sobre posibles nuevos planes violentos por parte de la oposición venezolana en el marco de lo que viene siendo esta disputa por los tiempos del referendo revocatorio. ¿Por qué es tan importante, lo veníamos diciendo, cuándo se realice el referendo revocatorio? Sí, es importante porque si este referendo se realiza antes del 10 de enero, en el caso de que el presidente Maduro sea revocado, habría elecciones y la oposición en ese caso tendría unas altas chances de llegar al poder. Pero si se hace después de esa fecha, o sea, después del 10 de enero del 2017, en la que se cumple el segundo tercio del mandato de Nicolás Maduro, que asumió en el 10 de enero del 2013, en ese caso que Maduro sea revocado, asume la presidencia el vicepresidente, en este caso el vicepresidente de Nicolás Maduro. Por lo cual hay una disputa entre la oposición, que quiere que sea antes del 10 de enero, y el gobierno de Nicolás Maduro, que por supuesto quiere que sea después de eso. Y el Poder Electoral, que dice, bueno, los tiempos no dan para que sea este año, seguramente se haga en los primeros meses del año que viene. Se hubieran acordado antes, hubieran presentado las firmas antes y en ese caso se podría haber hecho este año, pero los tiempos establecidos que estipula el cronograma electoral dan para que el año que viene recién se pueda efectuar este referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, un escenario complejo que también en general tiene una cuota de incertidumbre, ¿no? En lo que puede ser Venezuela y cualquier otra opción que pueda apostar la derecha venezolana que no sea esta vía legal, esta vía electoral. Sí, que también sabemos que si bien las chances de que ganen son altas, todavía no se sabe. No se sabe qué va a votar el pueblo venezolano, no se sabe si van a lograr juntar las firmas, aunque la oposición venezolana está muy convencida de que sí. Continuamos homenajeando, rindiéndole tributo a ¿quién sino? A Fidel Alejandro Castro Ruz. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Y en eso llegó Fidel, canción emblemática que queda de fondo para empezar a analizar, ¿no? ¿Qué también legados, qué cosas podemos destacar, qué se puede decir, ¿no? A todo este, a esta altura de la historia que no se haya dicho sobre Fidel Castro, y para eso convocamos a alguien que sabe mucho y hace rato largo viene caminando los destinos de América Latina con nuestro guía, nuestro faro, Fidel Castro. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Néstor Coban, filósofo, intelectual, militante de Nuestra América, argentino, y siempre muy vinculado a la causa cubana. Néstor, ¿cómo estás? Te saludamos de Al Sur del Río Bravo. ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamar. Bien, Néstor, agradecemos tu tiempo, sabemos que estás ahí con otras cuestiones, así que te agradecemos doblemente. ¿Qué no se ha dicho, qué podés decir que no se haya dicho sobre Fidel a esta altura, con estos 90 años? ¿Cuál te parece lo principal que podemos destacar de su legado, de su pensamiento y sobre todo de su accionar en todo este siglo que ha pasado? Es verdad, mira, que sobre Fidel se ha dicho absolutamente de todo. Me parece que el balance, la síntesis, que fue una de las personalidades más importantes del siglo XX, a nivel latinoamericano y mundial. Él pensá que enfrentó, solo no, pero a la cabeza de muchísima gente, enfrentó a la potencia más poderosa del planeta, y se comió a no sé a cuántos, pero a muchos presidentes norteamericanos, que todos eran bravucones, todos se le iban a llevar puesto, y sin embargo él sobrevivió a muchas administraciones de Estados Unidos que intentaron asesinarlo. Hay un libro de Fabián Escalante, que era un militante vive, ¿no?, de la Revolución Cubana, encargado de cuidarlo a Fidel. Y uno de escribió varios libros. Uno de los libros habla de más de 600 atentados para intentar matarlo a Fidel Castro, y por parte de la CIA y otras instituciones de Estados Unidos. Nunca pudieron. Y entonces sobrevivió a la potencia más poderosa de la Tierra. Creo que ya solo con eso se ganó un lugar en la historia, ¿no? Y además que encabezó una rebelión latinoamericana muy importante, porque Fidel Castro es un individuo que hoy es viejito, hoy sería un abuelo, ¿no? Pero más allá de su individualidad, es el símbolo de una rebelión que tuvo un alcance continental, porque de la mano de Fidel y de la Revolución Cubana hubo cientos de miles de jóvenes, chicas y chicos en todo el continente, trabajadores, campesinos, que se enfrentaron a las burguesías, a las oligarquías, a la gente de mucho dinero. Y la Revolución Cubana siempre fue un ejemplo, ¿no?, de que se podía, de que era viable, de que no era una locura, de que era realista enfrentar a los poderosos. Hoy vivimos tiempos jodidos donde a veces está fuera de la agenda eso. Entonces enfrentar a los poderosos puede parecer una locura, pero la Revolución Cubana demostró que no era una locura, que era viable, que era posible cambiar la sociedad, que haya educación para todo el mundo, masiva, gratuita, de alta calidad, que haya salud para todo el mundo. Y por eso me parece que Fidel Castro va a pasar a la historia, al lado de Che Guevara, ¿no? ¿Y cómo crees vos que es hoy en día el rol que está jugando Fidel Castro, si bien desde otro lugar, por su edad y por todo el recorrido, en el proceso cubano actualmente? Mira, yo creo que tuvo una lucidez muy importante, Fidel, que es correrse. Saber correrse. Es como un boxeador que llegó a ser campeón mundial y llega un momento que se tiene que retirar, porque cuando no un boxeador, por más genio que sea, no tiene la lucidez y pretende seguir siendo el campeón mundial hasta los 70 años, va a llegar un momento que le da una trompada y lo noquean. Y termina en la decadencia, en el ridículo. Fidel Castro tuvo la lucidez, a partir de una enfermedad que tuvo, de saber retirarse. Entonces, de cumplir otro rol, dejar de ser el presidente de Cuba y jugar un rol más simbólico, ¿no? Primero porque no le da el físico, pero también porque debe haber hecho una evaluación política. Y ojalá otros dirigentes de otros países hubieran tenido esa lucidez de saber correrse a tiempo y quedar como un símbolo de rebeldía y no seguir, a la edad que tiene, pretender seguir al frente de un Estado, que sería imposible, porque ningún ser humano con una vida biológica normal lo podría hacer. ¿De qué papel juega? El papel de un símbolo, el papel de la revolución cubana, de la rebeldía cubana, y en un momento muy jodido, muy complicado, por dos razones. A nivel continental hay una ofensiva muy grande de las derechas para voltear no solo a gobiernos revolucionarios, a gobiernos incluso progresistas, o gobiernos, si querés, ni siquiera progresistas, populares. Hay una ofensiva muy grande que no se da solo en Argentina, se da en todo el continente, se da en Brasil, se da en todos los lugares. Eso por un lado. Por el otro lado, el otro elemento, a mi modo de ver, negativo, jodido, complicado, complejo, es que Estados Unidos cambió la táctica frente a Cuba. Quiere voltear a Cuba, quiere tragarse a Cuba, pero se dio cuenta que no puede hacerlo con misiles, no puede hacerlo con invasiones militares, porque perdería, ya lo vivió en Vietnam, y no van a cometer el mismo error dos veces, por eso no han invadido Cuba, pero se la quiere ganar de otra manera, a través del mercado, del dinero, de los celulares, de las marcas, de los objetos de consumo, las inversiones, los negocios, la prostitución, o sea, el regreso al capitalismo, ¿no? Entonces, en ese contexto tan complicado, donde aparentemente se afloja la soga y Estados Unidos deja de ahorcarte, pero en realidad lo que quiere es matarte de otra manera, creo que Fidel Castro, en ese doble contexto de reflujo popular a nivel continental y de que Estados Unidos cambió la táctica, sigue jugando un papel como símbolo, ¿no? Como símbolo de alguien que no... A ver cómo decirlo, digamos que... Que no bajó las banderas, digamos. Exacto, sí. Que no se arrodilló. Néstor, estamos en diálogo con Néstor Coan, filósofo, intelectual argentino, docente de la Universidad de Buenos Aires, que también ha siempre sido un estudioso del marxismo y de la realidad nuestroamericana y de Cuba en particular. Néstor, dos cositas pequeñas para cerrar. Una, si tuviste, digamos, alguna oportunidad de conocerlo, de tener algún acercamiento ahí con Fidel en algún momento, y qué te dejó eso. Y lo otro, en sintonía con lo que venís diciendo de del contexto actual en Cuba, pero sobre todo en América Latina, este retroceso que se está viviendo desde los procesos progresistas, populares o de izquierda, esta recuperación de las fuerzas conservadoras, ¿cuál te parece el rescate que tenemos que hacer de Fidel en particular? ¿Qué cosa deberíamos prestar atención de lo que dijo y lo que hizo Fidel en estos 90 años para esta coyuntura, esta etapa tan particular y tan compleja que vivimos en América Latina? Bueno, mira, frente a estas dos preguntas te diría, sí, tuve la oportunidad de verlo personalmente dos veces, pero de conversar con él una vez, que fue hace mucho tiempo, en el año 2001, A mí me tocó ser, junto con otros argentinos como Andrés Rivera y Silvia Iparraguirre, que son escritores, me tocó ser jurado del concurso Casa de las Américas, y cuando terminó, fue una noche inesperada, porque Fidel tenía, cuando era más joven, horarios muy bohemios, si querés, muy raros, o sea, él se reunía con la gente a la 1 de la mañana, lo cual no es lo más habitual, ¿no? Y no era una banda de rock un sábado a la noche, era el presidente de un país. Entonces, como a la 1 de la mañana nos juntamos con Fidel Castro y pude conversar con él por razones fortuitas, porque éramos muchos, ¿no? No es que se juntó conmigo, se juntó con mucha gente, pero como nadie había cenado, recuerdo, en un momento dijo, bueno, vayan a comer, y todo el mundo se fue a comer y me di cuenta que Fidel se había quedado solo. Entonces dije, entre ir a comer y conversar con Fidel Castro, obviamente me lancé así al abordaje de Fidel Castro y me quedé como 3 horas conversando con él, que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Un hombre muy culto, muy leído, o sea, muy superior a cualquiera de los presidentes. Ni hablar del actual presidente argentino, que es un hombre de una ignorancia importante, ¿no? Pero incluso de los presidentes más preparados, Fidel creo que estaba muy por encima, o sea, un hombre muy preparado, muy leído, muy culto, que conocía mucho a la Argentina, y le pregunté, fue un diálogo sobre todo, ¿no? Le iba preguntando de personajes de la Revolución Cubana, de Julio Antonio Mella, de una revolución cubana previa a la que dirigió él con el Che, una revolución cubana que existió en 1933, donde estuvo Antonio Guiteras, y el primer partido revolucionario cubano. Y bueno, le pregunté de historia, si conocía la reforma universitaria argentina, conocía la reforma, sabía quién era José Ingenieros, que es un pensador argentino. Era un tipo realmente muy culto, muy, muy agradable. Habló de la Segunda Guerra Mundial, me acuerdo también, habló de muchos temas. Recuerdo que criticó a Stalin, me acuerdo que me dijo, mirá, yo de temas militares conozco mucho, y si no fuera por los errores de Stalin, la Segunda Guerra Mundial no terminaba en Berlín, hubiera el ejército rojo, el ejército de Lenin, hubiera llegado hasta Lisboa, hubiera tomado hasta Portugal, hubiera tomado toda Europa, y no lo pudo hacer por los errores de Stalin. Me acuerdo que lo dijo en privado, ¿no? Pero que le hizo esas críticas a la dirección político-militar de Stalin, y habló de muchas cosas. Creo que en la Argentina gobernaba De la Rúa, entonces yo le pregunté por qué no venía a dar clases acá. Me dijo, bueno, es que el presidente argentino jamás me invitaría, yo no puedo ir a cualquier país y meterme si no me invita el presidente. Eso es básicamente el diálogo ese de lo que recuerdo, ¿no? Que duró como 3 horas, te digo. Y después, ¿qué deberíamos aprender hoy? Que Fidel Castro y sus compañeros y compañeras, cuando empezaron a hacer su proceso de rebeldía, de protesta, de rebelión, no había condiciones. No es que estaba todo bien dado, y era una fiesta y vos entrás y te sumás al baile de la fiesta, no. Cuando Fidel Castro asalta el cuartel Moncada, en América Latina gobernaban las oligarquías, gobernaban las dictaduras, los millonarios, el poder de Estados Unidos era absoluto, y yo creo que la gran enseñanza de Fidel, como del Che, es que supieron pelear, supieron reclamar lo que le corresponde a los pueblos de América Latina en un contexto desfavorable. Otra gente de esa generación le recomendaba a Fidel Castro quedarse en calma, quedarse tranquilo, hacer la plancha, dormir la siesta, y Fidel Castro no les dio bola. Entonces yo pienso que fue un gran acierto estratégico. En un contexto donde las condiciones no son favorables, igual seguir peleando. Yo creo que es la gran enseñanza, ¿no? Y por eso me pasó a la historia, porque no se adaptó a las condiciones que había, sino que fue a contramano del contexto general. Fidel fue alguien que fue a contracorriente, y creo que esa es la gran enseñanza. Hoy que es un abuelo, que es una persona de edad, deja como enseñanza a la gente joven, en mi opinión, el no adaptarse, ¿no? El no usar de pretexto de que no hay condiciones, por lo tanto hay que quedarse en el molde, hay que callarse la boca, no hay que reclamar. No, Fidel Castro pasó a la historia, como tantos otros, porque peleó en un contexto desfavorable. Y tuvo la virtud, y tuvo la valentía, y tuvo la lucidez de apretar el acelerador, digamos, de rebelarse contra las condiciones que había. Y si no se hubiera rebelado, la historia de América Latina sería diferente, ¿eh? Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas, en mi opinión. Gracias, Néstor, por esta conversación, y el sábado festejaremos entonces el cumpleaños número 90 de Fidel Castro. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por llamar y felicitaciones por el programa. Dale, gracias, Néstor, un abrazo grande. Néstor Coan, uno de los principales intelectuales argentinos, seguidores de la causa cubana, de la revolución en América Latina, del marxismo en general, pasaba analizando la figura de Fidel, complejo, ¿no? Qué decir, como decíamos al principio, que no se haya dicho. Así que ahí nos pudo rescatar cuál es el legado de Fidel hoy, ¿no? Que es lo que también nos interesa. Y ahí su costado también más personal del el encuentro que tuvo allí con Fidel. Así que continuamos el resto que nos queda del programa sacándonos el sombrero por Fidel Castro. Así es. hasta lograr la victoria, para que Cuba en la historia sea libre y soberana. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! La patria con ansiedad esperaba Che Guevara. La frase de la semana en Al Sur del Río Bravo. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están agotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Y de uno de los más grandes pensadores nuestroamericanos, Fidel, la frase de la semana nos llevó al otro extremo, para no dar calificativos. Sí, sí, nos llevó al final de la dignidad intelectual y nos arrojó a una frase totalmente despreciable y repugnante por lo que expresa, más que por lo que dice, digamos. De alguna manera, decir que no hay que discutir el número de desaparecidos podría ser una afirmación que, dicha en la boca de cualquier otra persona, no está mal, pero... La frase empezó diciendo, ni idea, no me interesa, es algo no que tengo. No tengo idea si fueron 9.000 o 30.000. Un compromiso absolutamente nulo con las cuestiones vinculadas a la última dictadura militar, así como Macri habría prometido en otro momento, ya sea en campaña o luego, de que no iba a intrometerse en cuestiones del pasado. Sin embargo, sí se está entrometiendo y todo el tiempo está tratando de reescribir una historia que ya había sido escrita por el pueblo argentino. Para quien nos escuchen en otros lares, se refería a la cantidad de desaparecidos y desaparecidas en la última dictadura militar, que volví a poner en cuestión, en este caso, en voz del propio presidente Mauricio Macri, y también se refirió a la dictadura como la guerra sucia, ¿no? Una frase que a la cual remite, guerra sucia le llamaban los militares y las fuerzas conservadoras del país después, ¿no?, que terminó ese proceso militar. Bueno, Macri una vez más se refiere a la dictadura con palabras que hacen pegar, ¿no?, y hacer una ligazón muy grande entre lo que fueron las fuerzas que encabezaron ese golpe militar, cívico, eclesiástico, empresarial, contra el pueblo argentino. Ese hilo conductor entre esas fuerzas y el actual gobierno de la Argentina. Sí, también dijo otras frases totalmente despreciables, como que no es que yo no apoye los juicios contra los represores, es que no puedo interferir, cuando todos y todas sabemos que los juicios que se empezaron a desarrollar en nuestro país fueron una política de Estado, no fueron una bendición del Poder Judicial ni ganas del Poder Judicial de investigar los juicios de la última dictadura militar, sino que fue el resultado de una larga lucha por parte de los organismos de derechos humanos, pero sobre todo una política de Estado. Nos guste más o nos guste menos cuáles fueron los resultados, hasta dónde llegaron esos juicios, no fue gracias al Poder Judicial, porque ahora parece que dependemos de las buenas voluntades del Poder Judicial. Y sobre todo fue gracias a la incansable lucha de los organismos de derechos humanos durante estos casi 40 años, que han tenido algunos símbolos. Uno de ellos es Eve de Bonafini, que ha tenido una arremetida judicial la semana pasada. Esta frase de Macri se da en este contexto de avanzada judicial contra uno de los símbolos de los derechos humanos en la Argentina, o de las madres, si se quiere, más allá de la figura de Eve y ciertas cosas que se le puedan criticar, repudiar. Es el símbolo de las madres lo que se ataca desde el Poder Judicial en este contexto de Argentina. Las madres que hoy están celebrando justamente la ronda número 2000. Desde aquella época las madres comenzaron esas rondas en la Plaza de Mayo, porque no podían estar sentadas, entonces daban la ronda a la pirámide en la Plaza de Mayo. Hoy celebran y el pueblo argentino acompaña la marcha y la ronda número 2000 de las madres de Plaza de Mayo. Y nos vamos a empezar el último bloque de Al Sur del Río Bravo. Ya regresamos. Hay un hombre que sueña la luz, la belleza, y se quita la piel disparando en un verso.

Maravilloso, Jera, aquí está maravilloso, calorcito rico, playa, sol, garotos, garotas, está increíble. Qué bueno, Lupita, una envidia, te digo. ¿Te tomaste una caipirinha, Lupita? ¿Qué pasa? Tengo un par de caipirinhas encima en este momento, Jera, pero no te preocupes que puedo hacerles una buena cobertura. Bueno, contanos qué es lo que estás haciendo allá, qué pasó ahora. Y estuve conociendo los maravillosos deportistas norteamericanos, saboreándonos, saben, el respeto que existe entre ellos, la solidaridad, la fraternidad, el sentimiento latinoamericano que tienen. Estoy asistiendo a la mayor cantidad de competencias y fiestas, muchas fiestas, en la Villa Olímpica, en la playa. ¿Qué? Decía, ¿le decías algo? No, que se notaba que sí. La estabas pasando bien. Estuve charlando con Paula Pareto. ¡Qué mujer increíble, por Dios! Estuvo con la Peque. La primera, para los que no la conocen, la primera mujer argentina en ganar una medalla de oro. Y me enseñó algunas tomas para defenderme en caso de que, no sé, me quiera atacar a alguien que esté en contra del sur del Río Bravo. Y me emocioné con la pedida de matrimonio de Marjorie a Isadora, a la jugadora de rugby brasileña. ¿Y no saben qué? ¿Qué pasó? La invitaron. Me pidieron que sea la madrina del casamiento. Sabía, Lupita. Impresionante, Lupita, en los hitos de los Juegos Olímpicos Río 2016, también estuviste en la operación del chico que se tuvo una fractura expuesta, ¿puede ser? No estuve ahí mismito, digamos, en el quirófano, pero estuve ayudándolo con la recuperación, ahí poniéndole los pañitos fríos y dándole así como dulces y cositas ricas. Bueno, Lupita, nos encanta todo este panorama colorido y festivo que nos cuenta, pero también hay que comentarle e informarle a las oyentas y oyentes toda la situación que atraviesa Brasil, ¿no? Me imagino que también te enteraste o estuviste viendo las manifestaciones ahí contra Temer. ¿Cómo estuviste viendo todo eso? Ay, sí, Jera, porque estoy también un poco triste y preocupada a pesar de las fiestas y tal, porque aquí se vive una situación muy tensa, muy represiva. El gobierno de Temer está arruinando la fiesta carioca. Y no saben, no se puede protestar aquí. Se han reprimido muchísimas protestas pacíficas aquí en los Juegos Olímpicos. Y ustedes saben que cuando Lupita se indigna, se pone en acción. Ay, ay, ay, Lupita siempre tiene un as bajo la manga. Sí, sí. Siempre tiene una ocurrencia. ¿Con qué nos trae ahora? ¿Qué hiciste, Lupita? Y bueno, ustedes saben que yo estuve en la curación. Ay, ¿para qué se cortó? Se cayó. No, se nos cayó la comunicación. Ahí va, a ver. Hola. Ahí está. Sí, te perdimos por unos segundos. Estas comunicaciones larga distancia son así. Pero ahí te tenemos de vuelta. Estuve en un puente aquí muy alto. Ah, sí, cierto que Río Janeiro tiene esas cosas. Escucha lejísimo y Brasil está acá al lado. Quédate en un lugar fijo, por favor, Lupita. Si estás andando por la carretera, detenelo. Así, ahí te tenemos de vuelta. Sí, nos contabas. Les decía, inauguración ahí mismo en el Maracaná, disfrutando del desfile, vitoreando a nuestros deportistas. Ah, por cierto, los deportistas de Surinam y Guyana, un orgullo. Y en eso, al final, ya Temer inaugura los... Breve. Se corta. No se está escuchando bien la comunicación. Hola. Ahí va. Les decía que voy a encontrar el audio porque está como censurado. Entonces quiero ver si puedo imitarles la situación. A ver, déjenme, a ver. A ver, usted va a imitar el momento en que Michelle Temer quiso inaugurar los Juegos Olímpicos. Após esse maravilhoso espetáculo, declaro abertos os Jogos Olímpicos do Rio, celebrando a 31ª Olimpíada da Era Moderna. Bien, ¿se entendió? Muy sí. Bien, ¿eh? ¿Cómo lo imita, Lupita? ¿Eh? Parecía... Sí, a hasta puedo hacer varias voces al mismo tiempo, ¿verdad? Bien. Y ahí hubo como un repudio a unos chiflidos generalizados, ¿no? Ajá, y ahí entendí que había mucha gente que necesitaba expresarse y manifestarse. Y a la salida del estadio identifiqué un centenar de los que habían silbado y les propuse crear el Comando Lupita. ¿El qué? El Comando Lupita. Latinoamericanos unidos para insultar a Temer abiertamente. Ah, bueno, ah, bueno, sí, bueno. Buenísimo. Y estamos muy organizados. Espera, repítame, el Comando Lupita, que las siglas son... Latinoamericanos unidos para insultar a Temer abiertamente. Impresionante. Da con las siglas de Lupita, para quienes se durmieron. Es algo realmente impresionante. Bueno, ¿qué propone el Comando Lupita? Bueno, lo que más me emociona es que pudimos penetrar en la Villa Olímpica. Convencimos a deportistas de que era necesario participar. Incluso les di varios de las notas de Azul Río Bravo. Y lo que vamos a hacer es infiltrar mensajes subliminales en los Juegos Olímpicos. Vamos a actuar desde las sombras, en los recovecos, en los resquicios. Hemos encontrado las maneras más sutiles de manifestarnos. Creemos que muchos granitos de arena pueden crear algo grande. Lo importante es mirar los detalles, cuando menos lo esperen. En alguna charla técnica dentro de un partido de básquet, se podrá leer en la pizarra del entrenador, Fora Temer. Si prestaron atención en la final de clavados, habrán notado ese hermoso salto en el que cierto jugador formó la frase Fora Temer en el aire con su cuerpo. En las competencias de remo y velero, uno mira las embarcaciones, ¿no? Y las deportistas. Pero si miramos el agua, podremos leer no al golpe en las ondas. Lo mismo de beach volley. Esa arena que parece tan inocente esconde miles de mensajes contra Temer. Y estamos hablando con algunos jueces de tenis para, en vez de decir out, digan fora. Y hablar, ni hablar del escándalo que se está armando con los cantos entre argentinos y brasileños. ¿Qué tal si escuchamos esos cánticos al revés? Ahora, ¿qué dirán? Lupita, estos mensajes son como muy sutiles, ¿no? De hecho, no nos hemos dado cuenta. ¿Están seguros que esto puede llegar a interpelar a la población, a las masas? No queremos tirarte abajo la idea, pero... Yo creemos que van a quedar en la memoria. Y en algún momento todos van a apropiarse de la frase Fora Temer sin saber qué pasó. Y el plato fuerte de esta campaña es mi furor, mi diseño exclusivo de no sabía qué ponerme. Me puse feliz para los Juegos Río 2016. O como me gusta decir a mí, los Juegos al Sur del Río 2016. Su venta incluso está superando los muñecos de la mascota oficial de los juegos. Es un vestido hecho enteramente con aros entrelazados a la manera de una cota de malla. Cada aro tiene uno de los colores del logo de las Olimpiadas. Y como el vestido calado, lleva una enagua con la estampa de la bandera de Brasil. A simple vista es un diseño alegórico, inocente. Pero si lo ves del ángulo correcto, todos los aros azules forman la frase Fora Temer. Y no saben cómo se está hablando, se está usando aquí. Muy bien, Lupita, me gusta que lleve la imaginación hasta el extremo. Y yo creo que los mensajes subliminales definitivamente pueden dar resultado. Pueden dar muy buenos resultados. A veces uno se sorprende mirando la tele, deseando comprar ciertas cosas, queriendo ir a algún lugar de vacaciones. Influye. Lupita, excelente esta cobertura de los Ho-Oh. No sé si querés cerrar invitando a la población que esté allí o también en otras partes de América Latina a sumarse al Comando Lupita, que todavía quedan unos días de Juegos Olímpicos. Sí, ya saben, solo tienen que usar la palabra clave, Lupita, en medio de la calle o en un estadio y tendrán a dos o más integrantes del Comando allí. Bien, Lupita, estratega de nuestra América, gracias por esta comunicación. Se nos está terminando el programa. Antes de irme, quiero saludar a Fidel y ya me voy. Un gran saludote, besote y abrazote al gran Fidel. Usted lo conoció, me imagino. Sí, de pequeña, como cuando tenía 3 añitos, vivíamos en Cuba y recuerdo dormirme en los brazos de Fidel mientras me cantaba una nana revolucionaria o me contaba un cuento del tío Joseph. Bueno, me despido, que disfruten de la torta que hizo Tupac Álvaro. No, no existió, Lupita, no existió, pero no te preocupes que el próximo programa vamos a cumplir 50 y ahí va a existir. Gracias. Te esperamos, tenés que venir para el programa 50, Lupita. Por supuesto. Bueno, Lupita, un abrazo grande. Abrazo lo más grande que se pueda. Pasaba nuestra latinoamericanóloga desde Río de Janeiro con su cobertura. Impresionante, la verdad, impresionante. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Noticias al sur del Río Bravo. Colombia hoy se viste de blanco. Hoy estamos. Hágale. Ya está, se lo perdieron. Un sol naciente nos va alumbrando. No, se lo perdieron. Bueno, estamos hoy a full, ¿no? Estamos en quinta velocidad. Sí, quinta fondo. Río de Janeiro, nos vamos para Colombia. Hay una noticia interesante, tiene que ver con que la justicia anuló la inhabilitación política a la ex senadora y defensora de derechos humanos Piedad Córdoba. Sí, el Consejo de Estado de Colombia, la máxima autoridad de la jurisdicción contencioso administrativa, anuló la sanción de 18 años de inhabilitación que había impuesto la Procuraduría contra la ex senadora Piedad Córdoba por presuntos vínculos con la FARC. Este fallo además ordena a la Procuraduría de Colombia indemnizar a Piedad Córdoba por los daños causados, por lo que deberá responder por los pagos de salarios que dejó de recibir entre el 3 de noviembre de 2010, cuando fue separada de su banca parlamentaria, y el 19 de julio de 2014, día que finalizaba su periodo legislativo. Esto decía al respecto Piedad Córdoba. Un agradecimiento muy grande al presidente Nicolás Maduro, que siempre propugnó porque se hiciera justicia. Y desde aquí, donde esté el comandante eterno, decirle que eso que él hizo antes de morirse y fue decirle al presidente Chávez, al presidente Santos, que lo que se había hecho conmigo era una tremenda injusticia y que había que repararla, hoy se dio por vía del Consejo de Estado. Consejo de Estado que felicito por la decisión que tomó en estricto derecho y que además en una sociedad donde hay tantas dudas sobre la administración de justicia, donde la gente no cree en la justicia, este no es solamente un acto de reparación, sino que es un acto de enaltecimiento del mismo Consejo de Estado y de la justicia. Pasaba Piedad Córdoba, que comentaba un poco la situación, y también es bueno mencionar que el Consejo de Estado tumbó una sanción clave contra la ex senadora, pero aún tiene otra inhabilitación pendiente que la mantiene por fuera de los cargos públicos, y en ese alto tribunal cursa otra demanda por una inhabilitación de 14 años que le impuso la Procuraduría en mayo del 2012. El procurador es un personaje de la extrema derecha colombiana que en esta ofensiva contra Piedad Córdoba inició estas dos demandas. Una, por suerte, ya fue levantada. Hablando de ofensivas, y en este caso una ofensiva contra la Revolución Bolivariana, nos metemos en las últimas novedades del Mercosur y esta crisis que atraviesa el bloque suramericano y un tiroteo ahí verbal entre la canciller venezolana y otra vez aparece Mauricio Macri. El Mercosur pareciera que está en crisis y la canciller venezolana condenó las declaraciones de Macri y aseguró que pretende destruir el bloque. Fue Delcy Rodríguez que rechazó este miércoles las recientes declaraciones del presidente argentino Mauricio Macri. Delcy dijo: Mauricio Macri pretende la destrucción del Mercosur, atendiendo libretos de Estados Unidos que lo lleva a cometer errores históricos. Venezuela, respetuosa del derecho y en ejercicio pleno de la presidencia pro tempore del Mercosur, no permitirá su destrucción. El que se mete con Venezuela se seca. Así es, eso decía Delcy Rodríguez, canciller venezolana, que le contestaba a Mauricio Macri, que en una entrevista por estos días dijo: no estoy de acuerdo con que Venezuela asuma la presidencia del Mercosur, no cumplieron los requisitos hace 4 años y terminó el tiempo para ejercer la presidencia, no es un miembro pleno. Se sumaba con fuerza Macri a los gobiernos de Brasil y Paraguay en esto de no reconocer la presidencia en manos de Venezuela. Por otro lado, el día viernes se van a reunir coordinadores de estos tres países con gobiernos de derecha, Brasil, Paraguay y Argentina, para seguir avanzando en esta estrategia contra Venezuela. Así que veremos también cómo decanta esta situación inédita de parálisis total del Mercosur. Así es. Nos vamos una última breve hacia Chile. Comentamos que estuvo habiendo nuevas protestas. Un ¿Cómo está Álvaro? Sintonizadísimo. Bueno, hubo un nuevo cacerolazo en rechazo al sistema previsional chileno en medio de este debate por las AFP, ¿no? Este sistema privado que se viene reclamando con fuerza en Chile. Sí, el miércoles pasado la presidenta Michelle Bachelet anunció modificaciones en el sistema de pensiones, sin embargo, para no más AFP las medidas son insuficientes y el vocero del movimiento, Luis Messina, expresó: es lamentable, nosotros dijimos no más AFP y la presidenta nos dice sí más AFP, entonces hay un contrasentido. Esto decía otro de los voceros de la coordinadora No Más AFP, Alfredo Farías, sobre los anuncios de Michelle Bachelet. Yo creo que muchos de los que estamos en este movimiento no quedamos conformes. Hizo algunas señas como palabras bonitas, por ejemplo, solidaridad, aporte tripartito, que son cosas que están planteadas por este movimiento. Sin embargo, vemos que son solo maquillaje. En cuanto al pilar solidario, no van a haber grandes cambios. Propuso un aporte de parte de los empleadores. Eso es lo que se venía proponiendo hace mucho tiempo, pero no va en la dirección correcta, puesto que no propone un nuevo sistema, que es el sistema de reparto, que es el pilar que se está solicitando. En Chile hicimos nuestra última parada, ahora sí, momento de la retirada en el sur del Río Bravo. Saludamos a quienes nos han interactuado, a quienes han enviado mensajes, a Nilda, siempre presente desde Venezuela, que todavía tiene su computadora, dice, en terapia intensiva, y nos manda, como siempre, un abrazo tan grande como se pueda. Se lo retribuimos a la querida Nilda desde Venezuela. Gracias, también Nilda. A compañeros que han ido escuchando y mandando mensajes, Fer Gómez y Mariposa Pontiac, felicitando en particular por el programa de hoy. Y llegó tu momento, Álvaro, números y despedida. Muy buen programa. Programa, bueno, número 49, como ya hemos dicho, a un programa del 50. Un par de cosas. Elemento químico 49, el indio. Yo no sabía que el indio era un... ¿El indio Solari, no? El indio Solari, no sé qué indio será exactamente. Dice que es un metal poco abundante, maleable, fácilmente fundible, químicamente similar al aluminio y al galio. Que bueno, al galio tampoco lo conocía, pero no importa. ¿Cuántas cosas interesantes? Interesantísimas. Y si marcas 49 más 49, podés llamar a Alemania, que hoy pensando, porque aparte de todo lo que hacemos acá de este lado del vidrio, estamos pensando cómo vincular a Alemania con Latinoamérica, y nos acordamos con Lupita telefónicamente, por eso estamos todo el tiempo mandándonos WhatsApp, de una anécdota muy interesante que cuenta con frecuencia Carlos Perciavale, que si no murió, si murió la contaba, si está vivo la sigue contando, cuando conoció con China Zorrilla en el año 1968 en Bariloche a Hitler. Es una anécdota maravillosa, le dice que los contrataron para ir a una fiesta muy grande en Bariloche y llegaron y estaba Hitler con un montón de nazis, también todos escapados de Alemania. Es una anécdota fantástica y es un vínculo muy trillado, por cierto, pero una anécdota muy entretenida entre Latinoamérica y Alemania. Bien, interesante. Gracias. Un saludo a Carlos Perciavale, si es que está vivo, si no, un saludo a la familia. Gracias, Tupac Álvaro. Si no trae torta, el programa 50 está despedido. ¿Está claro eso? Sí, ya me lo habían comunicado hace un tiempo, me habían anunciado. Sí. Perfecto. Saluda, da los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches nuestro productor, el querido Agustín. ¿Cómo le va? Bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí sería. Bueno, agradecemos por el programa de hoy. Todo gracias a usted. Y a bueno, también no sé el si resto de la producción. No sé si es para tanto, pero sí. Pero bueno. Algo lindo salió, hermoso programa. Me encantaron los audios de Fidel. Y un gran saludo para Fidel, el mejor para mí, el personaje histórico. El personaje. No, me parece que no hay comparación, ni siquiera de este siglo, del siglo bueno, pasado. No, de no todos entremos los en polémicas estériles, de pero todos los tiempos. En todo caso nos vamos homenajeando a Fidel. Programa 50, el que viene, Agustín va a traer seguramente alguna cosa especial. Sí, voy a traer alguna. Una banda de la semana, algo así. Nos vamos despidiendo. Podría ser, ahí Agustín dice que va a traer el postre para la semana que viene. Programa 50, programa especial, así que los invitamos y las invitamos a sintonizar la próxima semana el aniversario 50 de Al Sur del Río Bravo. Mientras tanto nos vamos celebrando el aniversario 90 de Fidel, ¿es así? Así es,